Bueno, como directora de la escuela, uno de los ejes a trabajar en la escuela es el tema de la convivencia escolar. Y la convivencia escolar tiene que ver con la convivencia social. Y qué mejor a venir a escuchar cuál es la propuesta desde la municipalidad, que es el órgano representativo más importante en relación a la convivencia en Bolsón. Un poco la idea fue venir por medios propios, digamos, nos fuimos invitados como escuela, para después poder juntarme con los chicos, el Centro de Estudiantes del Consejo de Alumnos, para plantearles que bueno, que está existiendo este espacio de participación y que creo que es importantísimo que estén ellos como estudiantes. ¿Vos en qué escuela estás? En el CEN 48. Bueno, ¿y qué te pareció un poco lo que viste hasta ahora de esta primera reunión del Consejo Local de Seguridad? Mira, en principio, me llama mucho la atención que no estén los jóvenes, porque los jóvenes que son los que transitan el Bolsón conocen de qué se trata esto de la seguridad o de la inseguridad. Saben cómo se manejan las instituciones locales a nivel cuidado de su seguridad y son los que mejor pueden opinar. Buenas noches, gente. De hecho, son los que conocen los puntos de referencia donde hay seguridad, donde hay inseguridad. ¿La iniciativa de decirle a los chicos fue tuya o la convocatoria fue también para los centros de estudiantes? No, yo vine porque recibí un mail de un compañero, porque le pareció importante que estuviera como directora de una escuela, y desde ya vine también a plantear por qué no se había invitado formalmente a la escuela, porque digamos, en la escuela se está construyendo ciudadanía y de hecho iba a venir con los chicos. No saber cuál era el sentido del espacio, vine primero para después transmitirlo, ¿no? ¿Y qué entendés vos por seguridad? Y yo entiendo por seguridad una vida democrática, una convivencia democrática, en donde respetemos los derechos de todos y todas, en donde seamos solidarios, sepamos escuchar fundamentalmente al otro. Y la riqueza que hay en Bolsón en relación a estas temáticas es muy grande. Es como que en esta reunión se obvió todo eso que ya existe. Hay un potencial de solidaridad, de escucha, de tolerancia, de respeto, de interdisciplinariedad, existe en Bolsón. Pero es como que acá se piensa en este grupo de adultos que eso no existe y que por lo tanto hay que generar una estructura que dé seguridad. ¿Por qué te parece que se dejan de lado este tipo de cuestiones que ya están ganadas, como decís vos? No sé. Yo creo que se le tiene miedo a escuchar a los jóvenes, porque los jóvenes en relación a la seguridad o la inseguridad tienen mucho para reclamarle a los adultos. A mí me parece que en cierto punto es deliberado, en cierto punto, no, o por una cuestión de miedo, no escuchar a los jóvenes. Me parece que es, digamos, uno que está acostumbrado a escuchar a los jóvenes se da cuenta que tenemos las miradas muy similares en relación a las situaciones sociales. Así que, bueno, no sé, creo que es por eso, por ahí se tiene miedo de escuchar.